Y Jesús todavía continúa hablando, discutiendo con las personas que están en el templo. Y Él les acaba de decir básicamente que el diablo es su padre, entonces no están contentos. Y que verdaderamente no son salvos, aunque ellos están aludiendo a su genealogía y que están en el templo y todas estas cosas. Bueno, es evidente que están en el templo. Dicen entonces ellos: ¿no tenemos razón al decir que eres un samaritano y que estás endemoniado? Replicaron los judíos. No estoy poseído por ningún demonio, contestó Jesús. Tan solo honro a mi Padre, pero ustedes me deshonran a mí. Yo no busco mi propia gloria, pero hay uno que la busca y él es el juez. Ciertamente les aseguro que el que cumple mi palabra nunca morirá. Ahora estamos convencidos de que estás endemoniado, exclamaron los judíos. Abraham murió y también los profetas. Pero tú sales diciendo que si alguno guarda tu palabra, nunca morirá. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Abraham? Él murió y también murieron los profetas. ¿Quién te crees tú? Si yo me glorifico a mí mismo, le respondió Jesús, mi gloria no significa nada. Pero quien me glorifica es el Padre, es mi Padre, el que ustedes dicen que es su Dios, aunque no lo conocen. Yo, en cambio, sí lo conozco. Si dijera que no lo conozco, sería tan mentiroso como ustedes. Pero lo conozco y cumplo su palabra. Abraham es padre de ustedes. Se regocijó al pensar que vería mi día, y lo vio y se alegró. Ni a los 50 años llegas, le dijeron los judíos. ¿Ya has visto a Abraham? Ciertamente les aseguro que antes de que Abraham naciera, yo soy. Entonces los judíos tomaron piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió inadvertido del templo. Como dije, bueno, estamos llegando al final del capítulo 8. Jesús, bueno, la historia termina de una forma muy dramática. Y hemos pasado dos capítulos, desde que la gente quiere coronar a Jesús como su rey después de que les da los alimentos, que están dispuestos a hacer todo, pero cuando empiezan a escuchar lo que Jesús tiene que decir acerca de ellos, acerca de su fe, acerca de quién es Él mismo, muchos los van abandonando, y llega al punto en que, como el capítulo de hoy, quieren matarlo. Y debe sorprendernos porque el versículo 30 al capítulo 8, dice que mientras hablaba, muchos habían creído en él. Todavía hace unos versículos, muchos habían creído en él. Y les hace ver que la fe que tienen ellos es superficial. Y ahora les dice, bueno, si a los mismos judíos que habían creído en él, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos. Fue lo que les dijo, fue lo que empezó a detonar esta amarga discusión. Y me gustaría marcar la palabra obediencia, porque dice, si se mantienen fieles a mis enseñanzas. Es un tema que va a volver a decir hoy. Si hacen lo que yo digo, si mantienen mi palabra, si guardan mi palabra, entonces van a ser salvos. La obediencia es entonces un tema central, porque es parte del plan de Dios. Tenemos que obedecer. Si Él es Dios y nosotros somos su creación, debemos reconocer que su palabra es ley para nosotros. Eso es algo que a veces el mundo no entiende. Cuando hablo con mis amigos acerca de diversas posturas éticas, acerca del aborto, acerca de la identidad sexual y acerca de las relaciones sexuales ilícitas, me dicen, bueno, pero es que tú eres muy cuadrado. Digo, no, es que yo tengo algo sagrado, algo que para mí es sagrado, que si para ti no es sagrado, tú no lo vas a poder entender. Y lo que es para nosotros sagrado es la palabra de Dios. Y entonces tenemos como tal que adherirnos a ella. Y es una pregunta que es difícil contestar. No sé, No es una palomita que se marca simplemente porque venimos a la iglesia. Es una convicción profunda de quiénes somos delante de Dios. Es algo que está dentro de nosotros. Es algo que nadie puede decir, yo lo puedo lograr por mi propia, porque tengo una capacidad de concentrarme y de lograr lo que yo quiero. No, es algo que una convicción profunda dentro de cada uno de nosotros. Los hombres que están hablando con Jesús lo han estado escuchando y han estado siendo confrontados con la verdad. Y Jesús les dice, yo conozco a mi Padre, ustedes simplemente hablan de Él, puede que tengan, no dice esto, pero podemos interpretarlo como, puede que tengas todas las palabras teológicas, puedes que conozcas toda la Biblia de memoria, puede que nunca faltes a la iglesia, que llegues a tiempo, que des tus diezmos, puedes cumplir con todos los rituales, pero si no conoces íntimamente a Dios, no hay esperanza. Y fíjense lo que dice Dios, lo que dice Jesús, yo conozco a mi Padre y también cumple su palabra. El Hijo se somete a Dios. Es una de las enseñanzas más profundas que encontramos en la Biblia. Dios, Jesús, siendo Dios mismo, obedece al Padre, es el Hijo. Es una cosa que nos cuesta trabajo entender, aun si estudias muchos años teología, es una relación que humanamente no alcanzamos a discernir. Pero dice Jesús, yo cumplo su palabra, y por eso va a ir a la cruz. De hecho, es tan difícil que cuando va a la cruz, Jesús va a decir, si es tu voluntad, todavía líbrame, ¿no? Dice, pero sé que tengo que obedecerte. La obediencia. La obediencia muestra si verdaderamente creemos o no creemos. No todo lo que podemos ver, quizás exteriormente, como, viene todos los domingos, todas estas cosas. Es la parte interna lo que está viendo Dios. Dice, de hecho, que Él quiere nuestros corazones, que no quiere sacrificios. Los hombres no nos gusta oír esto. Las personas que estaban oyendo a Jesús no les gustó y empiezan a cuestionarlo. Y cuando Jesús habla y les dice, es que esta es la verdad, yo les estoy diciendo la verdad, y si no les estoy diciendo la verdad, a ver, alguien que pruebe que he pecado, ¿no? Y esto debe llenar a cualquier persona. A ver, pruébame que estoy en un error. Cuando estás tratando de probar que está en un error, es frustrante. Pero Jesús sigue hablando acerca de esta relación personal con Dios y va a hablar en este capítulo de ser Dios mismo, de ser el yo soy. Quizás así debió haberse llamado el título del sermón esta mañana. Y como cristianos que venimos regularmente a la iglesia, probablemente nos ofende la reacción de los judíos. ¿Cómo pudieron haber levantado piedras contra el Señor Jesús? ¿Qué? ¿No se dan cuenta? Tenemos 2000 años de diferencia en que hemos leído esta historia muchas veces y sabemos que Jesús es el bueno de la historia. Pero cuando Jesús nos confronta en nuestra vida, es cuando verdaderamente reaccionamos o no como los judíos. Es cuando decimos, no, esta área tú no la debes tocar, Dios, porque esta es mía nada más y yo sé lo que estoy haciendo. La reacción de los judíos nos parece visceral, pero nosotros a veces también nos actuamos de esta manera con Dios. Nos parece que es una reacción que le falta perspectiva, pero nosotros a veces reaccionamos con esta misma falta de perspectiva. Nos parece que no es racional, pero nosotros a veces tampoco actuamos racionalmente. Y están frente a Jesús. Por eso decía Kierkegaard que el corazón tiene razones que la misma razón a veces no logra comprender. Porque es algo que está muy profundo. Kierkegaard era un filósofo cristiano. La respuesta de ellos debe hacernos reflexionar porque debe hacernos ver cuál es nuestra propia reacción, nuestra propia respuesta a los mandatos de Jesús, a las palabras de Jesús. ¿Respondemos con fe o no respondemos con fe? Las personas que no vienen a la iglesia con frecuencia se molestan y tachan a la iglesia de manipuladora, de que es una iglesia retrógrada, que las personas tenemos la mente cuadrada. Y es porque ellos, como dije hace rato, no ven la palabra de Dios como algo sagrado, no ven a Dios como algo sagrado, no pueden entender esto. Para el mundo es locura, dice la Biblia. Dentro de la iglesia es diferente, por eso es bueno que vengamos y que nos reunamos y que compartamos para poder animarnos unos a otros. Ahora, el peligro de la iglesia es que podemos venir a la iglesia religiosamente, pero ser mental y emocionalmente indiferentes a lo que dice la palabra de Dios. Podemos llevar todas las tradiciones, podemos observar todos los ritos religiosos, podemos participar en todas las cosas que hay en la iglesia, pero si nuestra relación con Dios, si nuestra respuesta hacia Dios es de indiferencia, no vale de nada. Por eso dice que no quiere a los tibios. La indiferencia es difícil de detectar, porque aparentemente estamos haciendo lo bueno, pero interiormente estamos en otro lugar. Este semestre les empecé a decir a mis alumnos, el que saque su celular en mi clase le voy a poner falta. Ah, pero ¿por qué, maestro? Si estamos aquí. Bueno, es que estás aquí físicamente, pero mentalmente estás en otro lado. Y ya no tuvieron mucho que decirme porque les hago una pregunta de lo que estoy diciendo y no tienen la menor idea, ¿no? Lo mismo pasa en la iglesia. Podemos estar aquí todos los días, pero eso no nos hace cristianos. Muchas veces seguir ser obediente a Dios lo hemos reducido a lo que tradicionalmente la iglesia en México ha hecho. No tomo, no fumo, no, todos estos no que han definido a la iglesia por mucho tiempo. Pero esta semana estaba reflexionando en las palabras de Jesús y dije, la desobediencia es algo que todos tenemos dentro de nosotros. Porque estaba reflexionando en las palabras de que Jesús nos enseñó, que dice, perdónanos como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y suena bien, porque como generalmente mantenemos mucha distancia con otras personas, no tenemos muchas personas que nos deban o les debamos, y algunas que nos ofenden, pues no son tan cercanas a nosotros, ¿no? Pero después me di cuenta que nunca he orado por una persona que me ofendió, como Jesús oró por quien lo ofendió. Nunca le he dicho a Dios, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Siempre digo, Padre, haz justicia. Padre, tú conoces. No estamos perdonando verdaderamente como deberíamos perdonar. Y nos cuesta trabajo y es algo que llevamos dentro y nadie lo ve y es un pecado con el cual quizás nos hemos acostumbrado a vivir. Y como esto podemos hablar de muchas otras cosas, de nuestras finanzas, de nuestras relaciones. Y quizás los que nos ofenden sí saben lo que están haciendo, pero de todas formas podemos decir, Padre, perdónalos. Ay, me duele. No lo he logrado. Esta semana estuve luchando con esto, no lo he logrado. Hay que dar a Dios el primer lugar. Bien, y volviendo entonces a nuestro tema. A diferencia de los interlocutores que están con Jesús, nosotros tenemos ahora la oportunidad de reconocer nuestra falta de obediencia y arrepentirnos. Porque es lo que Jesús está diciendo. El que sigue mis palabras, el que guarda mis palabras, él es la persona que tendrá vida eterna. Podemos reaccionar, más bien, ¿de qué forma vamos a reaccionar? ¿De qué forma queremos reaccionar? ¿De qué forma el Espíritu Santo nos está diciendo, esta es la forma correcta para que reacciones ante las palabras de Dios? Vamos a pedir a Dios que nos ayude. Dios, tú eres fiel y verdadero. Tú dictas sentencias con justicia. Tus ojos penetran y ven todo y resplandecen como llama de fuego, adornado con diademas y vestidos y con ropa manchada de sangre. Tú que eres el Verbo de Dios, seguido por un ejército vestido de lino blanco, fino y puro, que eres el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Pedimos que tu Espíritu nos acompañe y nos guíe, que nos ayude a discernir y actuar para corregir las áreas que son necesarias en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Quita de nosotros religiosidad y pone en nosotros una relación y ayúdanos a cultivar una relación Como evangélicos nos llenamos la boca diciendo, no, tengo una religión, tengo una relación, pero muchas veces esa es parte de nuestra religión. Señor, arráncala de nuestras vidas y ayúdanos a conocer y aceptar tu voluntad y transfórmanos conforme a tu propósito santo. En el nombre de Jesús. Confiamos en tu bondad, confiamos en tu gracia. Y te pedimos, Padre, que nos hables, porque como el siervo que ya brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti nuestra alma. Amén. Vamos a empezar con las acusaciones que le hacen las personas a Jesús. Le hacen dos acusaciones muy fuertes al Señor Jesús. Y la razón, y de hecho son tan fuertes que son ofensivas. Le dicen, eres samaritano y estás endemoniado. ¿Y cuándo se utilizan las ofensas? Cuando no tienes argumentos y cuando quieres también sacar a la otra persona. Una es eso, no tenían ya argumentos, y la otra es para sacar a la persona de su quicio, para que diga o algo que no debe decir. Cuando tú ofendes a una persona, muy dentro de ti quieres que reaccione tan visceralmente como tú estás reaccionando, y entonces la persona va a decir o va a hacer algo que no debe hacer. Jesús les dijo la verdad, los incomodó, y entonces ellos atacan a Jesús. Es difícil ahora encontrar lugares donde la gente nos diga la verdad, porque nuestra sociedad es como, mira, en esta área de mi vida no te metas, y si te metes voy a responder tan agresivamente que nunca te van a dar ganas de volver a meterte conmigo. Y cada uno tenemos unas áreas así, o conocemos a alguien que tiene áreas que dices, esto no lo puedo hablar con este amigo, o esto no lo puedo hablar con esta amiga, porque así somos. Y cuando hablamos de la vida espiritual, siempre la respuesta es, ¿y quién eres tú? Y como pastor uno puede decir, bueno, soy el enviado de Dios, pero la gente no lo toma ya como algo serio. Pensamos que hay áreas en nuestra vida privada que son tan privadas, son tan sagradas que nadie lo... que no nos atrevemos verdaderamente, aún dentro de la iglesia. Es difícil para los pastores preguntarles, ¿cómo está tu vida espiritual? ¿Estás leyendo la Biblia? ¿Estás orando? Ah, es que no tengo tiempo. ¿Pero por qué me dices tú? Vengo todos los domingos. Perdón. Un amigo me dijo, no, como pastor no digas perdón, porque Dios te envió para esto. Pero la verdad es muy difícil, es difícil. Pero bueno, lo llaman, como dije hace rato, samaritano y endemoniado. Traté de poner colores, los cambio de colores, porque luego me pierdo y entonces aquí ya las veo, esta es la negra, esta es la azul. Todo lo que dijeron ellos, como es negativo, va a estar en tonos oscuros. Todo lo que dice Jesús, que es propositivo, aunque bueno, es palabra de Dios, está en tonos medios verdes, azulados. No sé qué tono decir porque Janel va a decir que es otro color. Pero bueno, los judíos no querían a los samaritanos. Los judíos trataban de evitar a los samaritanos. Era una ofensa decirte samaritano, porque para ellos eran personas inferiores, eran judíos que habían sido llevados a la extradición, pero cuando volvieron, no volvieron tan puros como los judíos que se quedaron, porque también traían unas ideas diferentes a las de ellos. De hecho, cuando Jesús encuentra a la mujer samaritana, dice que los discípulos de Jesús, cuando vuelven, se sorprenden, porque dice, los judíos no usan... la mujer le dice que los judíos no usan... el texto dice, los judíos no usan nada en común con los samaritanos. Es una nota de Juan, se lo estaba atribuyendo a diferentes personas. El texto dice que la gente se sorprendió porque Jesús decide ir con los samaritanos, pero no tener nada en común es, no me llevo contigo, no voy a los lugares a donde tú vas, no hablo con las personas que tú hablas, no hablo como tú hablas porque yo soy judío y tú eres samaritano. De hecho, la que se sorprendió, dice, es la mujer que se sorprendió. La historia del buen samaritano tiene mucho que ver con esto también. Porque el samaritano es la persona que siempre es mala. Y les voy a poner un ejemplo que nos va a doler, pero que tenemos que reconocer como iglesia. Los evangélicos siempre pensamos, o con frecuencia pensamos, que los católicos son los malos. siempre. Y es algo que debemos aprender a quitarnos de nosotros, porque creen en la palabra de Dios, creen en la Trinidad. No todos, como no todos los que venimos aquí o van a la iglesia creen en Dios. Pero muchas veces pensamos que son inferiores. ¿Ah? ¿Por qué ustedes hacen esto? Y yo creo que, honestamente, tenemos mejores cosas que ofrecer en unas áreas, pero en áreas de espiritualidad yo creo que tenemos mucho que aprender de ellos. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque una vez fui a una reunión, estuve en un sermón y el pastor estaba hablando, dijo que se le descompuso el coche y que iba a la iglesia, no sé qué tenía cosas que hacer, y preguntó, ¿y quién creen que me ayudó? Y todas las personas en la iglesia dijeron, un católico. O sea, como que fuera, y dijo el pastor, no, era uno de los chavos que limpia los vidrios. Pero en la iglesia tenemos esto muy arraigado, y esto nos ha desunido. No estoy diciendo que tengamos que adoptar sus enseñanzas o sus prácticas, pero lo que estoy diciendo es que muchas veces nos hemos enfocado tanto en ellos que lastimamos a las potenciales personas que quieren conocer a Dios. Y tenemos que revisar nuestro lenguaje. Muchos de nosotros siempre decimos, es que yo antes era católico, como si eso hubiera sido un estado malo. Podemos decirlo, pero decirlo como fue parte de mi crecimiento. Dios me trajo aquí después de esto. Pero eso es un paréntesis. Tenemos que tener cuidado de cómo recibimos a las personas, porque el 90% de las personas que van a entrar por esta puerta, que no son evangélicos, van a tener un pasado católico o van a ser tener familiares católicos. Y si lo primero que escuchamos es como que lo que están haciendo es malo, como que entonces no van a tener ganas de volver a conocernos. Tenemos que cuidarnos, ver cómo Jesús amó a los samaritanos, corrigió las cosas que debían ser corregidas, pero también trabajó con su pueblo. Entonces, para un judío, un samaritano, era un herético, un impuro, un laxo, eran medios judíos, y algunos teólogos piensan que probablemente se referían a que Jesús no tenía padre. ¿Se acuerdan que ya lo han mencionado esto? Entonces, al decir eres samaritano, quizás se referían a esta parte como conocemos a tu mamá, pero no conocemos a tu papá, ¿no? Jesús no le da mucho peso a esta acusación, pero también es un comentario racista. Y la otra es una acusación mucho más fuerte. Le dicen, tú eres un endemoniado. Y no necesitamos explicación para decir que es un endemoniado, ¿no? Es alguien que no tiene a Dios dentro de él. Es mucho, muy ofensiva porque nos dice la Biblia que él es santo, santo, santo. Nos dice que es el rey de reyes y señor de señores, como leímos hace rato. Y la reacción de Jesús es muy calmada. No los insulta. Que ellos están esperando un insulto, quizás para volver a tener un insulto más grande. Pero su respuesta es muy, muy tranquila. Y lo que dice Jesús, dice, no estoy poseído por ningún demonio. Tan solo honro a mi Padre. Pero ustedes me deshonran a mí. Yo no busco mi propia gloria, pero hay uno que la busca y él es el juez. Y en esto, dije hace rato, vamos a hablar del gran yo soy. Y cuando dice, no busco mi gloria, yo busco la gloria de mi Padre, y uno que la... Él está empezando a dejar ver que él es Jesús. Perdón, que él es Dios. Que está íntimamente identificado con el Padre. Esto también ha causado problemas. Jesús lo sabe. Jesús ya sabe que cada vez que dice, yo soy hijo de Dios, ya lo han acusado, ya lo han querido matar. Jesús no busca su propia gloria. Y parece que los judíos tienen esta idea porque Jesús ha estado diciendo la verdad acerca de ser el hijo de Dios. Yo soy el hijo de Dios. Y también nos toman a nosotros los evangélicos, los cristianos, como arrogantes. Ay, es que ustedes tienen la verdad. Ay, es que ustedes dicen esto, ¿no? Y nos lo dicen reclamándonos y tenemos que decir, bueno, es que no lo digo yo, lo dice la Biblia. Igual que Jesús, no lo digo yo, lo dice el Padre. Jesús no está buscando gloria para él. Jesús deja que Dios, el juez, le dé la gloria. Y Él decida quién tiene la gloria. Ahora, aquí viene la cuarta promesa de vida, a la cuarta promesa que les dije que venía en el capítulo, y dice, la cuarta promesa es la que dice, ¡ay, me salté! ¿Por qué puse aquí la cuarta promesa? Ah, el que cumpla la palabra de Jesús va a tener vida eterna. Es la siguiente parte, ¿no? Ay, no, no la puse ahí. Ah, perdón. Voy a tener que saltar, no sé qué. Y lo que Jesús también les dice es que si guardan mi palabra, si cumplen mi palabra. Ahora, la Reina Valera usa la palabra guardar la palabra. Y muchas veces esto de guardar lo hemos tenido como atesorarla y como tenerla dentro de nosotros. Una de las acepciones que significa esta palabra en todo el Nuevo Testamento es cumplirla. No nada más es dejarla de forma pasiva, sino llevarla a cabo, observarla. Entonces tenemos que entender eso. No se trata de guardarla nada más, porque los demonios creen y tiemblan. Saben la palabra, pero no les afecta. Guardarla entonces es llevarla a cabo, es obedecer. Jesús ha estado hablando de obediencia. Porque la obediencia muestra la fe. Yo no voy a obedecer a Dios si no creo en la vida eterna. Yo no voy a predicar si no creo en la vida eterna. Porque entonces nada más es un ritual. Solamente cuando creo en la vida eterna puedo hablar de Dios. Y con esto todas sus otras promesas, de que todo va a estar bien, de que Él me va a proteger, de que nada en el mundo va a poder arrancarme de sus manos. De que van a venir tiempos difíciles. También, pero que estamos en las manos de Dios. Ahora, ¿qué es lo que hacen ellos? Los judíos empiezan a argumentar. Porque están desconcertados, no funcionó el plan de enojar a Jesús, y entonces vuelven a acusarlo y tratar de acorralar a Jesús. Y le preguntan, bueno, aparte, ¿tú quién eres, no? ¿Tú quién eres? Lo que nos preguntan si le preguntamos a una persona, ¿cómo está tu vida espiritual? ¿Qué te va a responder con frecuencia? ¿Tú quién eres para preguntarme? Tú no eres nadie para preguntarme. Entonces, a Jesús lo cuestionan acerca de su relación, de esta promesa que le ha hecho de vida eterna, de no ver la muerte, y le preguntan, ¿acaso tú eres mejor que nuestros superhéroes de la historia? ¿Acaso tú eres mejor que Benito Juárez o Don Miguel Hidalgo? Bueno, para ponerlo en contexto. Pero ellos están hablando de Abraham y los profetas. Y fíjense cómo lo vuelven a atacar. Dice, ahora estamos convencidos de que estás endemoniado. Ya se les olvidó lo de que eras samaritano. Eres endemoniado. Y Abraham se murió, también se murieron los profetas, pero tú dices que el que guarda tu palabra nunca morirá. ¿Acaso eres mayor que nuestro padre Abraham? Él murió y también murieron los profetas. ¿Quién crees que eres tú? Y es un argumento muy terrenal, obviamente. Porque Abraham y los profetas efectivamente murieron. Y entonces ellos se preguntan, ¿cómo puede este hombre hacer estas promesas? ¿Acaso tiene superpoderes? Ahora, nuevamente, nosotros tenemos 2,000 años de conocer, bueno, la iglesia tiene 2,000 años de afirmar la eternidad de Jesús. No nos cuesta mucho trabajo entender este concepto. No quiero disculpar su reacción, pero quiero mostrar que a veces nosotros reaccionamos en algunas áreas tan duros como ellos. Le dicen, ¿quién crees que eres? ¿Quién crees que eres? ¿Quién te crees? Porque lo que está diciendo Jesús verdaderamente es algo fuera de lugar, ¿no? ¿Quién te puede ofrecer vida eterna? ¿Quién te puede ofrecer algo? Las preguntas son burlonas. Las preguntas son para tratar de hacer menos a Jesús. Pero Jesús sigue enfocado en la gloria de Dios. Jesús sigue enfocado en, miren, yo no estoy hablando de mí mismo. Yo no estoy tratando de hacerme un gran superhéroe. Yo no estoy tratando de compararme con ninguna cosa. Lo que he recibido, lo he recibido de Dios. Y bien pudo haber Jesús mostrado su poder allí, pero muestra también su amor en que no lo hace. Dice, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria no significa nada. Pero quien me glorifica es mi Padre, y ustedes dicen, perdón, el que ustedes dicen que es su Dios. Fíjense, esta relación tan diferente como la marca de Jesús. Mi Padre, su Dios. Mi relación con Él es mucho más cercana. Mi relación con Él es directa. No es como la que dicen ustedes, porque ni siquiera eso llega a ser. No llegaba a ser su Dios. Y es que cuando uno habla por uno mismo no tiene valor. Yo puedo llegar aquí y decir, ay, yo soy el mejor maestro de la facultad. Y a mí me dieron el premio, ¿qué premio se da? Iba a decir el Nobel, pero en la facultad no dan el premio Nobel. Y yo siempre, y mis alumnos me quieren mucho, y yo soy muy bueno en esto. No tiene mucho sentido. De hecho, lo vemos, por ejemplo, cuando compramos los libros. Cuando compramos los libros y vemos las recomendaciones, nunca encontramos que el autor está hablando bien de su libro. Siempre encontramos otras personas expertas en el tema que están hablando del libro. Este libro me hizo ver esto, esta persona tiene este gran don. Y entonces vemos, pues entonces, si lo recomienda esta persona, entonces sí es bueno. Debe saber, porque debe ser bueno, porque no es el mismo autor. Es otra persona la que está recomendándolo. Lo tenemos en el trabajo. Yo puedo llegar al trabajo y pedir un trabajo, es que yo soy el mejor en mi área. Pero los de recursos humanos dicen, no, tráeme dos o tres recomendaciones, ¿no? Y entonces, bueno, está bien. En el caso de Jesús es igual, dice, yo no lo estoy buscando, es Dios el que me está dando la gloria. Y Dios no es un experto en la materia, es el Creador, es el Dios. Todo lo conoce mucho mejor que nadie. Y nuevamente, a ellos les cuesta trabajo porque la Biblia dice que quien vea a Dios va a morir. Fue lo que le dijo el Dios mismo a Moisés en Éxodo 33:20. No me puedes ver porque cualquiera que me vea va a morir. Pero Jesús dice que lo conoce. Y Jesús pues lo conoce obviamente porque es uno con el Padre. Él no va a morir. Él es santo, santo, santo como el Padre. Y como el Espíritu Santo. No quiero nada más que sea, que debemos recordar que nuestro Dios es trino. Y nuevamente lo que nos debe llamar la atención, y obedezco su palabra. Esta es la ahora sí viene la que sigue. Yo lo obedezco, lo conozco y cumplo su palabra. Es interesante entender y saber que Jesús voluntariamente se somete al Padre. No porque sea inferior. Y nuevamente, la Trinidad es difícil de explicar, es imposible de explicar en términos humanos. Pero Jesús se somete al Padre y está afirmando quien se someta a Él, a sus palabras, tiene también vida eterna. Y les dice que verdaderamente Él es que no puede dejar de decir esto porque sería mentiroso. Y Jesús no puede mentir, Dios no puede mentir, no puede pecar. Y para rematar, para que todavía ellos queden entre más confundidos y más enojados, les dice que Abraham mismo se alegró de ver el día de Jesús. Es una palabra, una expresión un poco extraña. Los teólogos no se ponen de acuerdo si es en su nacimiento, si es durante su ministerio, si es durante su glorificación. Pero el verbo está en pasado, así que yo creo que fue la parte que Jesús hasta ahora había vivido, desde su nacimiento hasta todo el progreso de su ministerio. Pero es raro, ¿no? Alguien que vivió en el pasado, alegrarse de alguien que está en el futuro y hablarlo en pasado. Si alguna vez han recibido un correo electrónico de Nueva Zelanda, si nos llega hoy, nos llega con la fecha del día de mañana. Y dices, ¿pero por qué? Y si lo mandas tú a Nueva Zelanda, les llega el día de ayer. Y dices, ¿pero por qué? Bueno, pero esto por miles de años, ¿no? Abraham y Moisés. Y entonces Jesús revela su identidad. Y ese es el gran yo soy del que debemos estar conscientes. Jesús nos muestra su identidad. Y les dice, antes de que naciera Abraham, yo soy. Y Jesús deliberadamente escoge las palabras yo soy. Los teólogos también mencionan que muchas veces en el Nuevo Testamento, cuando Jesús dice yo soy, no siempre están seguros de que está utilizando la expresión que usó Dios cuando se presentó con Abraham. Moisés, perdón, ¿por qué dije Abraham? Ah, es que le estaba leyendo a Abraham. Moisés. Pero en este caso, todos los teólogos están seguros de que Jesús usó esta expresión. Y lo podemos notar por una sola razón. Porque los judíos levantan piedras para querer matarlo. Era una blasfemia para ellos el que cualquier hombre dijera ser Dios. Pero Jesús es muy, muy reiterativo. Ciertamente, la Reina Valera lo dice, de cierto os digo. ¿Y qué quiere decir? Y que las palabras originales son amén, amén. ¿Qué quiere decir? Esto es verdaderamente cierto. Y en la cultura judía, el repetir el amén, amén, como lo replica la Reina Valera, de cierto, que son de cierto, dos palabras. De niño yo pensaba que era de cierto y nunca entendía qué quería decir. Pero ciertamente, ciertamente, en la cultura judía, cuando se repite una palabra es para asegurar que sí. Es como aquí cuando decimos la neta, neta. O sea, la mera, mera neta. La mera, muy. Entonces, amén, amén, es esta verdadera certeza de que Jesús no está mintiendo. Y dice, antes de que Abraham naciera, yo soy. Esto obviamente va por encima de sus cabezas. En cuanto al tiempo, pero sobre todo la gran afirmación, el gran yo soy. Ese es el Jesús al que servimos. Ese es el que no lo puse aquí, pero en el griego es ego eimi, yo soy. No son las mismas palabras, obviamente el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, el Nuevo Testamento en griego, pero hay una traducción que hicieron los judíos en el primer siglo antes de Cristo que se llama la Septuaginta. Algunos quizás han escuchado este nombre. Es la primera de las primeras traducciones es la primera gran traducción del Antiguo Testamento en hebreo a griego. Esta es la expresión que utilizaron los judíos para hablar de Moisés, del encuentro de Moisés y Dios, donde dice, y diles que yo soy el que soy. Ego eimi. Jesús usa las mismitas palabras. Yo soy Jehová, yo soy el Señor. Y es verdad, porque Jesús nos dice Juan en el capítulo 1, versículo 1, en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Ese es Jesús, es un Jesús eterno, es una de las doctrinas de nuestra iglesia, es una verdad para nosotros y es algo que debemos abrazar. Las palabras de Jesús no son palabras de cualquier hombre, son palabras de Dios mismo. Las personas se ofenden ante las palabras de Jesús. Y algo que no quiero dejar pasar es que dice que Jesús, dice que Jesús se escondió. ¿Cuál es la palabra que utiliza? Se escabulló. Pero hay que entender que no fue. El texto nos deja ver que no fue algo que Jesús era como muy sagaz y quiso esconderse. Se escabulló, dice, ¿verdad? El verbo original está en voz pasiva. Es decir, el texto dice, Jesús fue ocultado de ellos. Es decir, la intervención de Dios, porque a veces que hace que sus enemigos no vean a Jesús. No es que Jesús haya dicho, uy, me van a apedrear antes de que agarren las piedras, corro y me escondo entre la gente. O sea, como las películas de detectives, ¿no? Se esconden entre la multitud y ya no los agarran. Dice, Jesús fue ocultado de ellos. Dios tiene su tiempo para cada uno de nosotros. Dios tenía el tiempo de Jesús, y hemos leído también ya en Juan que algunas cosas no era todavía el tiempo, entonces Jesús no lo hacía. Y tenemos que llegar a la aplicación. ¿Quién es Jesús para mí? ¿Quién es Jesús para mí? ¿Quién es el gran yo soy? El testimonio bíblico y la historia nunca dan testimonio y no pueden negar la existencia de Jesús. De este Jesús que nació en Belén, los historiadores no te van a decir nunca fue una invención humana, es un mito. Todos están seguros de que existió en la tierra. Y la Biblia nos da testimonio de que es el Hijo de Dios. Jesús es el Dios hombre que vino a morir en la cruz para darnos libertad en obediencia al Padre y para darnos vida eterna. Libertad a través de la verdad y vida eterna a través de su muerte, pero nos pide obediencia a sus palabras. Ahora, ¿cuáles son las opciones que tenemos? Decía C.S. Lewis, me parece que fue C.S. Lewis, tenemos tres opciones. Jesús, al hacer estas afirmaciones, está verdaderamente loco, o como dirían ellos, endemoniado. ¿Quién puede decir que es Dios? Es un personaje histórico, alguien que ningún historiador va a negar que caminó sobre la tierra. ¿Está loco para hacer estas afirmaciones? ¿Alguien que no debemos hacerle caso? ¿O era un embustero? Que, como dijeron ellos, ¿quién estás tratando de ser? ¿Quién eres? ¿Quién dices que eres tú? ¿O es verdaderamente Dios? Esas son las tres opciones que tenemos cada uno de nosotros. Tres opciones. Y nuestra religiosidad, nuestros actos externos, no nos van a dar la respuesta. Es lo que está dentro de nosotros, es lo que sentimos, es el deseo de conocer más a Dios, de acercarnos más a Dios, de tener una relación más profunda con Él. Podemos estar tentados a actuar como los hombres en la historia e intentar argumentar y atacar la misión de Jesús. Creo que esto no ocurre en la iglesia, pero creo que es más posible, más difícil para nosotros el reto de ser indiferentes. Más bien, tenemos el reto de ser indiferentes. No, la indiferencia es una cosa que debemos superar. Algo que nos impide ver a Jesús como verdaderamente es. Cuando decidimos no obedecerlo, cuando decimos que unas áreas no le pertenecen, es más, cuando algunas veces no conocemos sus mandamientos porque no leemos su palabra. O la tercera opción, como dice Luis, es que verdaderamente es Dios. Verdaderamente es Dios. Y si verdaderamente es Dios, entonces debemos reconocerlo y debemos obedecer sus palabras. Porque como vimos hace rato, como en el texto que estamos memorizando, en una parte en la parte B del capítulo 43:11 de Isaías que estamos memorizando, dice: Yo, Jehová de los ejércitos. Si lo leemos en hebreo tres veces, ego y mi, ego, bueno, ya las palabras impronunciables: Jehová, Jehová, Jehová. Y fuera de mí no hay quien salve. Tu respuesta a las afirmaciones de Jesús sea la de reconocerlo como el Rey de Reyes, el Señor de Señores, porque a cada uno de nosotros nos va a traer una libertad que el mundo no conoce y nos va a dar vida eterna, de la cual podemos empezar a disfrutar, porque sabemos que todo lo que pasa en este mundo es temporal y que el gran final para cada uno de nosotros que seguimos a Dios, que obedecemos sus palabras, es el de pasar la eternidad con Dios. Que a Dios sea la gloria por siempre. Amén. Dios, te damos muchas gracias porque nos revelas que tu Hijo es Dios. Porque su obediencia nos muestra el ejemplo que debemos seguir. Y Señor, queremos también obedecerte. Danos un corazón que no tenga orgullo, Señor. Es algo con lo que luchamos todos nosotros. y que podamos decirte, sí, Padre, si este es el camino que tú me has trazado, ayúdame a caminarlo bien. Que podamos decir como Pablo, he corrido la carrera que tú nos trazas a cada uno de nosotros, Señor. Que podamos dejar la indiferencia de lado y que podamos postrarnos delante de ti y buscar tiempo para pasar contigo y compartirlo con otras personas. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.